Alguna vez también pude llegar a conseguir lo que siempre soñé. Tuve un lugar, tuve un amor y me quedé sin tu foto en el cajón para mirar alguna vez. Alguna vez no supe renunciar y me sirvió para sufrir. Canciones que ya escribí. Quiero volar entre los edificios, cruzar el mar como un gaviota y estar de nuevo. Como siempre, y hacer posible que no te olvide y que seguir será complicado. Mejor será sacarme de costado. Que marco el tiempo.